nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Vaya uno a saber en qué momento está usted escuchando este programa. Esto es Nosotros y los Medios, número 271. 9 de septiembre. Arrancamos con el señor Gustavo Ulla. ¿Arrancamos? Hable, póngale un poco de animación. Estaba distraído. Cosa. Yo creo que su vida pasa por estar distraído. Estaba distraído. El señor Ivana Casas, ¿cómo le va? Hola, buenos días a todos. Estaba pensando en otra cosa, se ve. Sí. ¿Usted también? ¿Todo el mundo está pensando en otra cosa? No. Glenn Postolsky, ¿está por acá Glenn Postolsky? Pensando en otra cosa. Pensando en otra cosa, por supuesto. La jerga quinielera, 71, corresponde a aquellas cuestiones sólidas que el organismo humano no tiene ganas de asimilar y pues las expele desde distintos lugares. De distintos lugares no, por uno solo. Por uno solo. Salvo que tenga ganas contra natura. Sí, sí, eso es algo que es. Sería todo un caso, ¿no? Digo, hay, para hacer un cuento, una novela, una película. Es alguien, más, alguien que tiene diversificada sus vías de. Algunos de los que van a hablar en este programa, no en vivo en el estudio, sino en las grabaciones, sí. Se le alojó en el cráneo. Claro, hay gente que por ahí tiene estreñimiento. Y usted sabe, con tránsito lento encima. Otros que lo reparten por todos lados, pero claro. Además muy a tono con una de las noticias de la semana. ¿Sí? ¿Cuál fue? No, la escucharon esta noticia, sí, estuvo por todos lados. En Inglaterra una chica, no sé qué pirueta hizo en medio de una cita para deshacerse, ¿no? No entendí nada hasta ahora. Búsquela, búsquela. Sea más clara. ¿Qué hizo en Inglaterra? No, una noticia justamente con este objeto que estábamos hablando, que alude el 71. La mierda, dice usted, digo, para decirlo bueno, francés. Bien. Bueno, una chica que tuvo un percance en una cita en Inglaterra. Es una noticia que estuvo... Se desgració, digamos, como decían las viejas. Algo así. Ay, bueno, y lo que esperamos que no sea un programa del 71, ¿no? Es un programa de M, absolutamente. Póngale usted el resto. Vamos a hacer un programa de la hostia, y... que no sé qué número es. Programa número 271. Ah, no, la hostia, qué número es. Y también debe andar por ahí. Somos las 1:07. Sí. Póngale. Hora de empezar. Agradecemos a los muchachos de Paranormales la presentación con bombo y platillo que nos hicieron. Y arrancamos en este. Hablaron de nosotros temas y los medios. Por lo menos al final hablaron de temas escabrosos. ¿Escabrosos? Mire usted. ¿Por qué va a ser escabroso? Al contrario, digamos. Para mí, yo que tengo una moral promedio. Usted le tiene miedo a eso. Yo tengo moral promedio. Situaciones en que, bueno, no importa, bueno, no vamos a meternos en esas honduras. 9 de septiembre de 2017, y como siempre arrancamos con cosas que pasaron otros 9 de septiembre en este programa número 271. Otros 9 de septiembre, por ejemplo, para estar a tono, ¿sabe quién nace en 1791, Glenn? No, señor. 1700... Se postula para decano de sociales, no de historia. Ah, bien, bien. 1791, nace en la ciudad de Córdoba. Sí, el cordobés. Sí. El señor José María. José María. José María, 1791. José María Muñoz. ¿Eso de estar en el padrón? De sociales no creo. Monotemático, Alelem. 1791 nace don José María Paz. El Manco Paz. El Manco Paz, general unitario argentino, dice la información. Uno le podría agregar otra clase de adjetivos largamente. Aprovechando, ¿no?, que este programa no se escucha en Córdoba y que hoy no está con nosotros Peroncho, que le hice una apreciación de este tipo y no la tomó bien. El primero que inicia una larga lista de desgracias cordobesas para el resto de la Argentina, ¿no? ¿Pero por qué dice usted que no se escucha en Córdoba? Ahí digo yo. En Córdoba tiene muchas calamidades, pero internet tiene. Bueno, o sea, pero si se escucha en Córdoba no me pueden venir a buscar a la puerta. Por lo menos a tiempo de que termine, claro, el programa. Cuando llegan, ya me fui. Con lo cual, además de unitario, le podríamos decir muchas otras cosas. Sí. 271, dijimos, era el programa 71, todos sabemos lo que es en la quiniela, pero ¿sabe usted quién nacía en 9 de septiembre como hoy? El fundador de 1902. El fundador de una cadena de empanadas. El, claro, el señor Repulgue. El señor Noble. Nacía en 1902 el partidario, un hombre que militó ferozmente en el socialismo, sí, durante su primera juventud. Luego se corrió un poquitito, hizo el socialismo independiente, sí, que era una que hizo su primera acción maravillosa fue avalar el golpe de Uriburu, digamos, claro, ¿no? Pero digo, fue una runfla rara al Partido Socialista Independiente, el cual integró con Federico Pinedo Abuelo, abuelo, el original, el del Plan Pinedo, gente correspondiente al 71 sin ninguna duda, sí. Roberto Noble es quien nacía un día como hoy de 1902, luego andaría allí siendo mano derecha del gobernador Fresco, sí, en la provincia de Buenos Aires, hasta que tuviera que salir más o menos por la ventana por un chanchullo con los documentos, la votación y esa clase de cosas en plena década infame. Usted sabe que es el fundador de Radio Provincia. Es el fundador, es el inventor de Radio, sí, Provincia. Fue el que creó Radio Provincia allá en La Plata mientras estaba con este Manuel Fresco, uno de los caudillos conservadores y fraudulentos más famosos. Sí. También se dice que fue autor de la ley de propiedad intelectual. También, claro, se dice de eso. La propiedad siempre le interesó. Sí. Sí. No así lo intelectual. Sí, tenía. Porque dice que tenía mucha relación con el mundo artístico, nocturno, de la bohemia y demás. En donde conoció años más tarde a la ya fallecida Ernestina Herrera, ¿no? Don Roberto Noble, entonces, nacía en 1902 y allá por 1945, en pleno casi surgir de lo que hoy conocemos como peronismo, crea el diario Clarín. Sí. Diario Clarín, que no tiene mucho éxito o anda ahí a los bandazos, hasta que el peronismo se enoja con el diario La Prensa, lo cierra. Y ¿cuál era el leitmotiv del diario La Prensa? ¿Cuál era el elemento más importante de la economía del diario La Prensa? Los clasificados. Al quedarse sin clasificado La Prensa, ¿adivina usted quién toma los clasificados ante el cierre de un diario? Vengo por el aviso. Exactamente. Los muchachos empiezan a hacer fortuna a merced a las andanzas del poder sin hacerle asco a los resultados. Casi, casi lo mismo que haría unas décadas más tarde con Papel Prensa, aunque don Roberto Noble ya no está, pero habían dejado su huella, ¿eh? Sí, todos estos comentarios y demás están muy bien reseñados en el libro de Sivak, de nombre de pila, Martín Sivak. Sí, que también es empadronado de la facultad porque es social. También Pablo Yonto, Pablo Yonto sí, también, la noble de Ernestina. Esa. Y un inesperado, obvio, estamos hablando de Julio Ramos. Julio Ramos también le pegó duro y parejo a las andanzas de Robertito Noble. Cadenas a la libertad de prensa. Y en los 80, muy de moda Turco Asís con El diario de la Argentina, claro, digamos. Claro. La primera estocada de la que Clarín nunca perdonó. Y dicen la mala lengua. Al día de hoy, el Turco Asís es una figura demoníaca para los muchachos de Clarín. Dicen las malas lenguas que es incunable el libro, ¿no? Que lo compró. Lo reeditaron en el bueno, me voy a ponerle 2004. El una mito cosa así. Urbano, seguramente agigantado por el propio Oberdán Rocamora, sí. Decía que Clarín había mandado a comprar todos los ejemplares para que no circule. Así se dice nosotros allá en la Facultad de Sociales, cuando decidimos incluir el Diario de la Argentina como un elemento interesante para analizar en las cátedras. Nos costó un problema bárbaro conseguir ejemplar y tuvimos que hacer fotocopias y esa clase de cosas, ya que no se encontraba en librerías. Un libro espantoso, vamos a decirlo, sí, por toda, un libro estúpido, lleno de chisme berreta, pero que desnuda la arquitectura berreta del diario Clarín, mayormente. Esto es lo que hace el Turco Aziz. Con los nombres cambiados de los protagonistas. Cambiado de modo infantil, aparte, sí, digamos, que cualquiera se da cuenta. Pero aparte, muy mal escrito, muy mal, no importa. Eso es característica del Turco Aziz, que también va a andar en este programa en alguna declaración. Y basta de cosas con Clarín. Digamos que en 1967, haciendo gala a este programa número 71, ¿sabe quién nace un día como hoy? 1967, Mina. No le pega. ¿Mina, la cantante italiana? No. Esta ya era cantante. No, esta es una cantante vernácula. Debe andar cerca de los 50, ¿cómo está? Su problema es la personalidad, no está mal de chasis. No. El problema es el motor. La señora Cecilia Pando. Ah, mire usted, 9 de septiembre. Mire qué día de mierda, realmente. Sí, realmente. El número le cayó justo. 1967 nace Cecilia Pando, todos la conocen, activista de la ultra, recontra, ultra derecha nacional y latinoamericana, por la duda. A Barcelona le gusta la señora Pando. Sí, sí, es que cuando salió fue todo un boom porque debía tener Tacuarembó más o menos. No, sí, debe hacer 10 años que sí, está en la palestra. También. Porque estamos hablando de, claro, que cumple 50 exactamente. Y era una mina de buen ver, una mina que decía, bueno, para activistas está bien, pero cuando abría la boca, hermano, ah, ma. Cecilia Pando, entonces, que pase un espantoso cumpleaños en el día de hoy, le deseamos, y nos vamos a 1981, donde fallece un amigo suyo, Buya. Amigo mío y del general, los tres éramos muy amigos. Muy amigo, muy amigo, ya que... Primero fuimos adversarios. Ya que fue a despedir a un adversario y se encontró luego. Ricardo Balbín fallecía un día como hoy en este programa número 271. Y una de las fotos más infames, sí, de la prensa, ¿no? En su lecho de muerte le sacaron una foto. Claro, todo entubado. Sí, la revista Gente. La revista Gente sacó una foto de la cual la familia le ganó un juicio. Sí, sí, el tipo que había dicho que las urnas estaban bien guardadas y esa clase de cosas, ¿no? Sí, no es para recordarlo, no es lo mejor que hizo. Mejor pero recordar sus claros y no sus oscuros. Sí, dentro de sus oscuros. Sí, bueno, dale, contame los claros, dale. Dentro de sus oscuros, meses antes del golpe del 76, se refirió a las comisiones obreras renovadas, claro, sobre todo el corredor norte del Gran terrorismo industrial o algo así, ¿no? La guerrilla industrial. Refiriéndose a, entre otros, los integrantes de la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista. Muy poco tiempo antes de que se produjera efectivamente el golpe de Estado de 1976. No por indicación de Ricardo Balbín, pero impensadamente yo creo que estaba contribuyendo, desaparecieron buena parte de esas comisiones de delegados. ¿Sí? Sin ninguna duda. Ricardo Balbín, inspirador, creador de la corriente que bancaba otro prócer de nuestra historia, como Fernando de la Rúa. Sí, claro. Recordemos que en aquellas épocas de los 70, la división era Alfonsín-Balbín, sí, con una tendencia por la rima china de los radicales. Pero bueno. Y estaba con Tim también. Dejémoslo allí. ¿Qué más tenemos? Bueno, basta de cosas. 1997. No, y lo que le dije recién. ¿Qué? A ver. ¿Qué? 1997 fallece un tipo que creó un personaje de Batman. Porque Burgess Meredith, que es quien fallece en 1997, un día como hoy, hizo de el recordado pingüino de la serie de Batman de los 60. Claro. Y el pingüino no es un personaje importante dentro del historial Batman, de la historieta. se convirtió en importante a partir de que las actuaciones del tipo despertaban mucha en la serie pop, en la serie pop de Batman, al punto tal que después Tim Burton lo rescate, hace un Danny DeVito, un pingüino fantástico. Pero, así como hay actores de un solo personaje, este es un actor de dos personajes. Dos personajes, uno es el pingüino, el otro es el entrenador de Rocky, claramente. El entrenador de Rocky, claro. Bueno, y el mismo día, como comentaba recién, fallecía, cumpliéndose hoy 20 años, Ricardo Carpani. Uno de los más grandes ilustradores y artistas plásticos del argentino, uno de los tipos más comprometidos con su arte, alguien que le puso imágenes a las luchas obreras, a las campañas de la CGT, en fin. Usted lo recordará, si yo digo Ricardo Carpani, capaz que no le suene de nada, pero si usted vio esos afiches con gente con puños en primer plano, puños que parecen de piedra, parece una... Caras también talladas. Claro, caras talladas. Eso es Ricardo Carpani. Inventó, digamos, quien vio algún dibujo de Carpani, inventó un estilo reconocible, ¿no? Hoy recién escuchaba a Liberti, decía una cosa muy cierta. Hay imágenes, sonidos y demás que reflejan épocas. Bueno, los afiches de Carpani en los 60 y los 70, es imposible que uno haga cualquier recordatorio de esa época y no aparezca una imagen de Carpani. No, y también hoy han quedado icónicos de un modo tal que hoy, cuando usted tiene que publicitar alguna cosa que sí, claro, quiere decir que viene con mucha polenta, pues Carpani sigue siendo lo mejorcito. Y quedó muy, su imagen quedó muy asociada, no solo estética, sino políticamente, a el sindicalismo peronista combativo. Exactamente. La CGT de los argentinos. Casi que uno diría era el pintor o el dibujante de Ongaro. Hay un lindo mural con la cara de Rodolfo Walsh. Sí. Vos vas a recordar las calles, ahí en Chile. Perú, Chile, en la plazoleta Rodolfo Walsh. En la plazoleta Rodolfo Walsh, claro. Que, así como quien no quiere la cosa, se mandó un Walsh a lo Carpani, y yo lo tuve en mis manos, ese original, y no me lo afané. Mire lo que es ser honesto. Yo también tuve en mis manos esa pared, pero no me iba a afanar, me costaba mucho. Yo tuve el original del afiche, hecho a mano por Carpani, firmado por Carpani, y no me lo afané. Usted no tiene perdón. No, soy un tipo de ley. La 1:00 p.m, 20 minutos en toda la República Argentina. Esto se llama Nosotros y los Medios. Si quieren comunicar, tenemos Facebook, tenemos Twitter. El Facebook es Nos los Medios o Nosotros y los Medios. Búsquennos de ese modo, en algún momento nos encuentran. El Twitter es @nilmedios. Siempre que decimos Nil Medios es NYL Medios. @nilmedios nos encuentran en Twitter. Si nos quieren mandar un mail, hacer cosa rara que todavía aún persiste, lo hacen a nilmedios@gmail.com, y pueden encontrar este programa, o están escuchando este programa, a través de nilmedios.blogspot.com. nilmedios.blogspot.com. Siempre que decimos nilmedios, estamos hablando de NYL Medios. Arrancamos este programa entonces con este programa número 270. Agarramos este programa con este programa, andamos bárbaros. Sí. Número 271 de Nosotros y los Medios. 271, hicimos una acabada relación de las efemérides del día. Y en honor a todo esto, en honor al número del programa, vamos a escuchar a los muchachos de... a mí no me da decir el nombre del grupo porque me da un poquito de cosa. ¿Cómo se llama? Caramba. Caramba, no, Carancho. Caracho. Carajo, carajo. Ya sabes. ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Estoy angustiada, porque imagínate que te digan todo el tiempo, que le digan a nuestro gobierno que nosotros somos Videla, que nosotros hacemos desaparecer gente, que nos lo llevamos, que digamos dónde está Maldonado. Es una cosa muy angustiante, muy terrible que nos pongan en ese lugar, ¿viste? Es muy feo, es muy feo. Es muy feo. Es muy feo, decía su amiga Postolsky, Patricia Bullrich. Decía que es muy angustiante, es muy feo realmente lo que está pasando, esto de que usted dirá haya desaparecido un joven en democracia. No, que los acusen a ellos de tener algo que ver. Es muy feo, dice la ministra de Seguridad. Qué lindo que es este país paisano. Y arrancamos entonces este programa tal cual lo habíamos solicitado. Recién solicitado, cualquier cosa estoy diciendo. Recién estábamos escuchando a los muchachos de Carajo con Sacate la Mierda. Qué mal educado esta gente. Sí. ¿No? Que, sí, no, no conforme, con, no conforme con el nombre, ¿no? En honor, por supuesto, a este programa número 271, donde tenemos una cantidad de información sumamente interesante, una recopilación de varias de las barbaridades y originalidades que se han ido dando esta semana. Seguimos, por supuesto, con el caso, un espanto llamarlo así, seguimos con el tema, seguimos preocupados por la desaparición de Santiago Maldonado en el territorio de la República Argentina, en medio de un régimen que se supone democrático, solo se supone. Yo diría ir al primer audio, así empezamos a charlar más o menos con algo de sentido. ¿Y sobre qué es el primer audio? El primer audio, le cuento, es una doble entrevista, porque, a ver, el caso, otra vez, el tema Santiago Maldonado, el tema de la desaparición de este joven en medio de una represión hecha por Gendarmería, que esto es lo que parece que no se dan cuenta, ¿no? Dicen, no, la Gendarmería no tuvo nada que ver. Macho, ponele que no hayan sido. Ahora, quien estaba a cargo en ese momento de ese lugar era Gendarmería. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Pero, por lo menos para explicar. Claro, por lo menos para investigar, por lo menos para decir, bueno, fijémonos a ver qué pasó. Pero no, esto de no, Gendarmería no fue. Pero el macho, bueno, no importa. Sin hablar del jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Bueno, pero han llegado a negar hasta la presencia en la Argentina, prácticamente. Sí, sí. En el mundo. Maldonado. Tal vez Santiago Maldonado, sí, para la gente, nunca ha nacido. Nunca nació y es un holograma. Falta que vuelva la vieja frase del ex dictador Videla, ¿no? Cuando decía, no están, no son. Patricia Bullrich anduvo ahí, anduvo diciendo cosas muy, muy, muy parecida. Bueno, lo cierto es que esto es en realidad, con todo el dolor y toda la preocupación que causa esta situación, no es ni el primero, ni el único, ni un caso excepcional. En esa zona del país, la cantidad de muchachos mapuches y de culturas ancestrales que han fallecido, que son apaleados y que han desaparecido también, se cuentan por una cantidad que desconocemos por completo, ya que esto no llega nunca a los medios nacionales. Así que queríamos que alguien de allá dijera algunas cosas, y alguien que está viviendo allá va a hablar primero con Víctor Hugo, y alguien que está viviendo allá va a hablar con su amigo Casas, Jorge Lanata. Así que se trata de García, el testigo protegido que Patricia Bullrich se encargó de desproteger minuciosamente, y Jones Walla, el muchacho que sigue sopre ahí con pedido de extradición y esa clase de cosas. ¿Les parece escucharlos? Buscado internacionalmente. Vamos a escucharlo, Nachito. Y Ariel Garci contó que él lo llamó el 2 de agosto a las 3 de la tarde aproximadamente a Santiago Maldonado, y estuvo 22 segundos el teléfono encendido. No le hablaron, él le habló. Ahí está Ariel. Ariel, te escucho. ¿Qué entendés de la manera de ser de Santiago? Mirá, en el momento de que avisaron que iban a reprimir, lo que se sabía que en la comunidad había solamente mujeres y niños. Eso fue algo que lo motivó mucho a él también para ayudar a las mujeres. En la medida despeja la ruta, que es una situación bastante complicada y violenta, porque hay de todo tipo de armas, y retiene a dos mujeres con chicos, y todos los encapuchados salen corriendo hacia la comunidad Cuyamén. Están atentos a lo que pasa con Jones Walla, saben lo que ocurre, ¿no? Sí, todavía sigue preso en huelga de hambre. A ver. Jones Walla es la cara más visible detrás de esta organización. Hoy está preso en el penal federal de Esquel. Usted va a vender igual si viene acá a hablar conmigo, y si no habla conmigo va a decir, bueno, Jones Walla se cagó para la entrevista. Vos me atacaste a mí antes de que yo viniera. Usted me atacó a mí, porque había guerrilla mapuche. Bueno, a mí lo que está pasando, hubo 77 atentados en los últimos años. ¿Hay muertos? ¿Y qué tiene que ver? ¿Los atentados son solo muertos? ¿Hay muertos? No lo sé, no sé tampoco. ¿Los muertos sabes algo? No sé si Maldonado no es uno de los muertos. No lo sé. Yo sí sé lo que pasó. A ver, ¿qué es lo que pasó? Gendarmería se llevó a Maldonado. Uh-huh. La gente lo vio. Yo creo que tenés que diferenciar si el tipo lo tratan mal, que está mal, a si lo matan. Terrorismo de Estado. No es lo mismo. Terrorismo de Estado. Para vos eso es terrorismo de Estado. Sí, yo crecí torturado. Hermano, no seas tan frívolo. Terrorismo de Estado era la ESMA, cuando torturaban y los mataban. ¿Y? ¿Sabés qué pasa? Me hablas como si estuvieras en una asamblea y yo tuviera 14 años. Usted me habla como su empleado. Yo no soy su empleado. No soy empleado. Sí, pero sus empleados son como nosotros, indios y pobres. ¿Quién le construyó sus casas? Mi casa es de 1936. ¿Y quién la construyó? Imagínate, no tengo obreros. Idea. ¿Y seguro? ¿Obrero habrá ido? ¿Y? ¿Vos qué pensás que nadie tiene que construir las casas? No, que nosotros somos los que construimos. Cada uno tiene que nosotros construimos el mundo. Está bien. Ahora contemos qué querés saber respecto a Santiago a partir del 1 de agosto. Yo cuando me enteré que habían reprimido la comunidad no me pude acercar personalmente. Estábamos al tanto de que Gendarmería se había llevado a una persona. Me enteré que era Santiago un día después y ahí donde inmediatamente lo llamé por teléfono, ¿no? A las 15:23, en la cual me atendieron el teléfono de Santiago por 22 segundos. Y del otro lado no me hablaba nadie. Se escuchaba una habitación vacía como con eco, como con ruido de gota. Me cortaron después de 22 segundos y al minuto volví a llamar y ya me daba apagado el teléfono, el cual me dijo que, bueno, mi declaración iba a quedar como testigo reservado, ¿no? Me iban a dar a conocer mi identidad, la cual, bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el otro día dijo que dos minutos en cadena. Luego hay otra persona que atestigua en la causa, que da un teléfono, él mismo en su declaración dice que es una persona llegada, que habría tenido una comunicación telefónica, cosa que no está confirmada por las compañías, pero en este caso, este es un teléfono de Chile, Enrique Mariotto Garci. Garci, y después dice que se llama Enrique Mariotto Garci, nació en Argentina, Neuquén, bueno, aporta un teléfono que dice que él se comunicó. ¿Cuál es el estado de situación en el bolsón de las personas que están de ese lado de Santiago Maldonado? Y mirá, estamos viviendo una persecución política, policial bastante importante. Está la Policía Federal irrumpiendo en los centros culturales, en la feria de acá de Bolsón. Está bastante tensa la situación. Ahí la gente está con mucho temor. Jones Walla es la cara más visible detrás de esta organización. Acá hay un conflicto político, acá hay un delito político por lo que me pide Chile, y hay una desaparición forzada de un muchacho que un no, ahí no estoy de acuerdo, es una desaparición forzada. Fue la gendarmería. No estoy, pero aunque haya sido la gendarmería, desaparición forzada alude a un plan. ¿Qué? ¿Pero qué dice? El comandante de los operativos no fue ningún comandante de gendarmería, fue Nochetti. Yo creo que para decir que hubo una desaparición forzada hay que demostrar que hay un plan. Jones Walla es la cara más visible detrás de esta organización. ¿Nosotros que peor somos que pobres? ¿En 2001 nosotros, no estamos peor que en 2001? Yo estuve en la calle en el 2001, estuvimos muriéndonos de hambre en el 2001, y ahora pasa lo mismo. Usted porque pertenece a una otra clase social, nosotros somos pobres. Yo ando con la misma alpargata que caí en casa al principio, y no es porque una cuestión de marketing, ¿me entiendes? Nosotros no nos financia nadie, somos pobres, somos obreros, albañiles. Nosotros sí vivimos el hambre abajo, no tenemos el reloj, ¿me entiendes? Yo tengo este reloj porque trabajé para tenerlo. Está bien, ese es el principio del capitalismo, sí, la mentalidad burguesa. ¿Y vos no trabajás? Yo sí trabajo. ¿De qué? Trabajo en el campo, he trabajado en la obra de chico. Los 13 años trabajaba en la construcción. Y aquí yo empecé a los 14. ¿Y aquí? ¿Trabajó en la construcción alguna vez? En la construcción no. Y bueno, contame vos, ¿qué derechos tenés para pedir una tierra en la provincia? Sí. ¿Qué derecho? Que nosotros siempre estuvimos acá. ¿Y cómo lo pueden probar? Porque siempre fue, miles de años llevamos acá. Jones Walla es la cara más visible detrás de esta organización. Hoy está preso en el penal federal de Esquel. Pero yo no necesito desvirtuarla. Si vos decís cada barbaridad, que no hace falta desvirtuarla. ¿Qué cosa dice? Que no tenés problema de uso de la violencia, que estás en contra del capitalismo. Y eso es una barbaridad. Bueno, para el televidente que está mirando. Para sus patrones, sí. Pero cuando usted está en Página 12 no decía eso. Y no, Glenn, cuando usted estaba en Página 12 no decía estas cosas. Es el primero que cambia, se le anima, ¿no, al gordo? Cambia, todo cambia. Tenía que aparecer un mapuche. Para... Tenía que aparecer un mapuche. Y que nosotros estuvimos aquí hace unos meses con Ignacio Levi de La Garganta Poderosa. Y hay una similitud en el discurso o en la posición relativa, ¿no? Entre Jones Walla y lo que decía Nacho Levi. Digo, un dato que no solemos tener en cuenta los que estamos en los medios. En todos los medios, en todas las primeras planas, en uno usted puede encontrar, decía Nacho Levi, a negro, judío, maometano, bailarines, heterosexuales, bisexuales. Lo que no va a encontrar nunca es un pobre. Y esto es de alguna manera lo que le decía Jones Walla a la Nata, ¿no? Si usted está dando lugares y no sabe de qué está hablando, dice, usted pertenece a otra clase social, yo soy pobre. Y digo, más allá de, se me ocurre, más allá de la imprecación al canalla de Jorge Lanata, es una idea para que reflexionemos todos los que no estamos todavía en la categoría de pobres, ¿no? Sí, y la trascendencia de Santiago Maldonado también tal vez tiene que ver con eso, ¿no? De que hay una red social producto de donde viene él, ¿no? Si no hubiese sido uno de esos casos, como decía vos. Uno de esos casos que nadie se entera que existieron. Exactamente. Si en vez de Santiago Maldonado hubiera sido un mapuche, no estaríamos hablando de él en este momento probablemente. Sí, y Lanata, bueno, volcando todo su, su prejuicio, su peputez, que parece ser ya una línea de conducta, sobre todo con los pueblos originarios. Recordábamos, no sé si al aire o fuera de él, cuando por la ley de servicio de comunicación audiovisual se empezaron a dar licencia a pueblo originario y decía, ¿a quién carajo va a escuchar una radio Wichi? ¿A quién le interesa escuchar a los Wichi? Decía, ¿quién va a escuchar dos horas a los Wichi? Y capaz que si pudiéramos escuchar a los Wichi dos horas entenderíamos algunas otras cosas que no estamos entendiendo, ¿no? Sí, y lo que se ve, bueno, justamente no voy a hablar muy bien de mi amigo Jorge de las Mercedes Lanata, pero... compañero de banco, ¿no? Salta a la vista, sí. ¿De qué banco? ¿El Banco Río? El Banco de Suplentes. El Banco Ambrosiano. No, esto de la opulencia de quien llega con un nombre, con una fama, con su porteñaje, con las cámaras y con nada menos que con el mayor monopolio o grupo económico de medios del país a ensañarse, digamos, de alguna manera con un muchacho humilde. De alguna manera discutiéndole hasta conceptos universitarios, ¿no? Si era o no sobre el concepto de desaparición forzada, sobre esta cuestión de hasta lo del reloj, ¿no? Tengo esto porque me lo gané. No, realmente es algo que revuelve las tripas. No, y aparte, no solo revuelve las tripas a cualquier persona más o menos decente, sino que aparte es de una ignorancia abismal. No solo ignorancia, yo creo que a él le molesta que el otro tenga lectura. Sí, claro, claro. Tiene en cómo lo interpela, pareciera ser como, vos sos mapuche y tenés que hacer de mapuche. No podés ponerte a discutir conmigo de estos temas. Claro, en un momento Lanata le dice, vos me estás hablando como si yo tuviera 14 años y estuviéramos en una asamblea estudiantil. Y dice, no tengo 14 años. Y otro le dice, y usted me está hablando como si fuera mi patrón. Y no es mi patrón. Y lo que pasa es que el indio mal llevado no le gusta a Lanata. No, claro. Le discute todo, que... No, pero aparte de esta ignorancia que uno puede decir, no es que ignorancia. A general no le gusta que le discuta a nadie. No, no. Y menos un. Y menos alguien que tenga algo para decirle. Pero. Se nos filtró algo que no tenía que ir. Decía demasiado que. Demasiado tarde para hablar. Sí. Decía que. ¿Qué iba a decir? Ya, una mentira, si no sí, se acuerda. Por supuesto. No, pero lo que se veía era justamente esto: como que lo estaba acorralando desde un lugar de poder espantoso. Sí, sí, pero aparte, desde la mentira absoluta, esto es lo que iba a decir. La desaparición forzada no implica plan sistemático, Jorgito. No. Desaparición forzada forzada son dos términos, desaparición y un modificador que es forzada. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que ya no está y que no está por causas naturales ni propias. Es desaparición forzada. Y la desaparición forzada es no implica plan sistemático. Es un delito que se le imputa al Estado exclusivamente. Uh-huh. Si no sería, si fuera otra persona, otro civil, sería secuestro, distinta variante. Pero igualmente, que no haya plan sistemático no significa que no estemos frente a una orientación política que se viene dando en este tiempo, ¿no? Porque me parece que cuando se ponen ahí a estigmatizar, no, porque están politizando, digo, justamente un tema político, y lo que da cuenta es que hubo una progresión en una dinámica cada vez más autoritaria. Entonces, plan sistemático no es algo que pueda plantearse hoy, pero sí lo que podemos plantear es que podemos ver que desde diciembre de 2015, que asumió este gobierno, hay una orientación hacia la habilitación de dinámicas represivas y que no fue azaroso que resultara como resultó este tipo de represión con los mapuches. Es que no solo no es azaroso, sino que era medio de manual. Digamos, cuando vos das vía libre, te pasa Ramallo, por ejemplo. Claro. Cuando puede decir, no, la policía cómo se va a tirar contra la gendarmería, no se va a tirar contra Macri, no le va a decir, no, Mario, acá se trata de que vos le das vía libre, le decís, ustedes tienen razón, y los muchachos no los podés parar. Así es. Por eso es que el caso de Santiago Maldonado o la búsqueda de Santiago Maldonado se convirtió en una bandera para no permitir justamente que esto avance y se naturalice y que justamente las autoridades, que son las que es importante que lo condenen públicamente, bueno, esta postura medio equívoca, medio de ocultar o de encubrir, decir, bueno, no nos metemos, bueno, esto puede llevar a cosas mayores. Absolutamente, cosas mayores que tal vez ya están pasando. Estamos con Glenn Postolsky, decano de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que era quien hablaba recién, y Glenn precisamente hacía referencia a este nuevo clima de época, por llamarlo eufemísticamente, que ya hacía referencia don Ricardo Rajendorfer hace unos meses acá en este programa, que decía que estábamos viviendo un terrorismo de Estado de baja intensidad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser de baja intensidad? Sí, el propio... Digamos, ¿cuándo pasan a mayores estos chicos? El propio Jorge Asís venía diciendo, falta poco tiempo para que este gobierno tenga su primer muerto y demás. Pero no simplemente lo decía en el contexto de los lugares donde está trabajando, que miran para otro lado, pero no hacía falta tener contactos con servicios de inteligencia, ni mucho menos, para darse cuenta que había una avanzada represiva que en algún momento iba a terminar fatalmente, ¿no? Esto todavía no le conocemos el final, pero empezamos a sospecharlo hace bastante tiempo. Sí, sí. Jorge Asís, que suele estar con su amigo Glenn Alejandro Fantino. Sí. No tengo tantos amigos. Los miércoles, y que aparece como el progresista dentro, claro, de esa jauría de fascistas desatados, pero aparece como el progresista diciendo cosas tales como que está claro que a Santiago se les fue de las manos. Se le fue la mano, lo asesinaron, hermano. A ver, que esto, digamos, en cualquier momento van a tener su primer muerto. Habla como si esto fuera un objeto de estudio y no la realidad argentina. De ¿no? repente el cinismo se volvió la máxima categoría de una reflexión crítica en esta sociedad, porque con eso poco marca una diferencia sideral con una mesa que cada día es más servicial, ¿no? Sí, sí, muy, muy servicial, muy servicial. Cada vez más, es cierto. No descansan los muchachos. Y que algo tiene que ver con el track que sigue. Con el track que sigue, por supuesto, porque el track que sigue trata de los... por fin vamos a hablar de la materia que es carne de este programa, por el motivo por el cual este programa existe, que es analizar las bondades, las sacrificadas obras, las intenciones, digamos, humanitarias de esa raza, podríamos decir, de ese... De esa estirpe, de esa religión, de ese... De esa legión llamada periodistas. Sí. ¿Quieren escuchar? Yo no. Bueno, no escuchamos, ¿eh? Sí, pasó un tema, música. Nos han declarado la guerra, la guerra, la guerra. ¿A quiénes nos han declarado la guerra? A todos nosotros, a la inmensa mayoría del pueblo argentino que quiere vivir en paz y trabajar en democracia. Nos han declarado la guerra. ¿Quiénes son los que declararon la guerra? Son grupos ultraminoritarios y violentos que están dispuestos a todo con tal de incendiar la república y las instituciones. La gendarmería que tenemos ahora, la policía federal que tenemos ahora, la prefectura que tenemos ahora, es la que subimos a mano en democracia. En el cabildo, todo pintado, hecho bosta, tirándole molotov a la gendarmería. La represión final fue provocada. La represión final fue provocada. Absolutamente provocada. No sé exactamente invitados, profesionales que fueron a generar la represión. Grupos ultraminoritarios y violentos que están dispuestos a todo nos han declarado la guerra. Nosotros utilizamos como armas las urnas, el diálogo que lleva a los disensos y a los consensos. Ellos utilizan como armas las bombas Molotov. Esa bomba Molotov cargada de nafta con los fósforos y con la mecha lista para ser encendida. Son parte de las armas que ellos utilizan con las caras tapadas, con los palos. No hay ninguna duda que nos han declarado la guerra. Nosotros somos la esperanza de construir una sociedad más igualitaria, con más libertad, que fortalezca los lazos solidarios y la convivencia plural entre distintos. Acertijo, ¿dónde está Batman? Ellos son el odio multiplicado y fomentan el caos y el autoritarismo con el objetivo de imponer sus ideas jurásicas que solo fomentan más muertes y terror. Nos han declarado la guerra. Es tarea de la justicia y la fuerza de seguridad de la democracia encarcelar, enjuiciar, castigar y condenar a los que se automarginan del sistema y no se bancan a haber perdido las elecciones y haber tenido que volver al llano. Es tarea de la justicia y la fuerza de seguridad de la democracia encarcelar, enjuiciar, castigar y condenar a los que se automarginan del sistema y no se bancan a haber perdido las elecciones y haber tenido que volver al llano. ¿En serio? Vamos a decirlo con toda claridad. La instigadora de todos los sucesos violentos se llama Cristina Elizabeth. No sé si usted lo ubica. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Su jefe de operaciones es Horacio Verbisky. Ellos son los que fomentan la idea de que Mauricio Macri es un dictador que lleva al pueblo al hambre, a multiplicar los presos políticos y que ahora apuesta a la desaparición de personas. Un verdadero delirio. Ellos son los que fomentan la idea de que Mauricio Macri es un dictador que lleva al pueblo al hambre, a multiplicar los presos políticos y que ahora apuesta a la desaparición de personas. Un verdadero delirio. La verdad que encienden la mecha todo el tiempo del estallido social. Por eso les decía que nos han declarado la guerra y que tenemos que estar preparados. Usted elige las urnas o las bombas Molotov. No alcanza con prender una luz roja de alarma. Tenemos que hacer algo entre todos. Nos han declarado la guerra. Entre todos tenemos que hacer algo antes que sea demasiado tarde para lágrimas. Señores, la forma del ombligo revela el carácter. Jones Evaristo. Es un puestero de la estancia de Benetton. Efectivamente, fue atacado por un grupo de mapuches denominados RAM. La sospecha que tienen algunos en el gobierno y parte de la justicia es, ¿y si murió esa noche? El último dato que hay de Santiago Maldonado es que Santiago Maldonado participó de un asalto en un puesto de campo llamado El Retamo. Algunos decían que Santiago Maldonado era un pacifista, que no... Bueno, aparentemente participó. Camisa manchada del puestero, ¿no? De Evaristo, claro. Que se dice haber atacado a alguien cuando dos personas quisieron ingresar a la fuerza. Y la posibilidad de que Maldonado haya estado en un evento en el que haya salido herido. Y entonces yo le tiré una puñalada a uno de ellos para defenderme y estoy casi seguro que lo lesioné. Existe una investigación paralela donde se investiga la posibilidad de que Maldonado haya estado en el ataque al puestero de la estancia Benetton. Acuchilló a una persona. ¿Está a una persona que no sabe quién es? Que no sabe quién es, que no pudo identificar y hay dudas si esta persona pudo ser Santiago Maldonado. Y acá hay dos hipótesis. La que dicen que la gendarmería en un exceso lo mató y lo escondieron. Y la otra es que Maldonado habría sido herido por un puestero que fue tomado por el RAM. Yo no digo que a Nisman lo mataron Cristina y sus amigos. Lo que digo es que a mí me parece, ya no quedan dudas, de que a Nisman lo mataron por la denuncia que hizo. A mí me parece, ya no quedan dudas, de que a Nisman lo mataron. A A mí me parece ya no quedan dudas. ¿Quién lo mató? No se sabe. ¿Por qué mataron a Santiago Maldonado? ¿A quién? A Santiago Maldonado. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató a Santiago Maldonado? No sé si lo mataron todavía. ¿Y por qué sabes, estás tan seguro de que a Nisman lo mataron? Si ni no, la no, cor- no estoy seguro. Eso lo digo yo. Ni la Corte Suprema. Mi opinión Suprema, de acuerdo la a la... Suprema. Eddie, mi bien, opinión de acuerdo... Pero me preguntaste y te contesto. Somos periodistas, estamos hablando ante la gente para que se informe y estamos dando por hechas cosas que ni la Corte Suprema tiene probadas. Mi opinión es que a Nisman lo mataron. Yo digo, Fernando Carnota cree que lo mataron a Nisman. Lo digo yo. No lo dice la investigación judicial. No, yo lo digo. Absolutamente yo, me hago cargo yo de lo que estoy diciendo. No importa que los periodistas crean, Carnota. No somos pastores evangélicos. No, yo estoy opinando. Es una cosita chiquita, nada más, porque si no, no hay más tiempo. Dale. Comandante Otero, comandante Valari, que no oculten las filmaciones obligatorias de la fuerza. Nada más. No hay que ocultarlas, en serio. Comandante Otero, comandante Valari, que no oculten las filmaciones. Y bueno, este tema es crucial y es especial para Glenn Postolsky, que nos está acompañando en este programa número 271, ya que el tipo viene de la carrera de periodismo, fue ahora es decano de la Facultad de Sociales, ha tenido que ver con cómo se enseña periodismo en la Universidad de Buenos Aires, así que le vamos a preguntar su opinión sobre lo que acaba de escuchar para empezar. Lo que yo diría es si están haciendo periodismo algunos. Bueno, laburan de eso. Cobran un salario, pero cada vez más lejos del periodismo y más cerca de la operación, ¿no? Porque la verdad que es sorprendente el devenir de cómo se construyó una dinámica mediática donde lo informativo cada vez está menos vinculado al acontecimiento y más vinculado a la intención. Y lo que estamos viendo... Traduzca, Glenn. Y cuando nosotros escuchamos a algunos periodistas afirmar, y además esas afirmaciones que no se desprenden de datos concretos de la realidad, sino que solo se desprende de la voluntad de construir una lógica y una subjetividad... Fernando Carnota, creo eso. Claro, ¿no? Estamos frente a una cuestión teleológica. Entonces él, desde sus creencias, puede decirle al conjunto de los argentinos quiénes viven y quiénes no, por ejemplo, ¿no? Entonces Nisman fue asesinado y Santiago Maldonado veremos. Y es difícil porque se supone que la materialidad de ese programa es informativo y ahí cae... No, el problema no es la opinión, el problema es cómo se posicionan sujetos que parecen ser, y esto lo venimos diciendo hace mucho, muchos de nosotros, esos supuestos periodistas independientes objetivos y son los más militantes. Sí, sí. Pero no militantes de donde se cuestionaba el periodismo militante, que era un periodismo comprometido, un periodismo que fijaba una posición y de esa posición asumía la crítica sobre una realidad. Es un periodismo militante de una relación que solo se fija en términos salariales con la patronal. Y son militantes de lo que los patrones quieren que se diga y se construya en la conciencia de la gente. Sí, sí, militantes de la defensa abigarrada del poder, del poder en, absolutamente. Actualmente en... Y con qué poquito quienes tienen algún umbral de dignidad como Zunino, claro, que uno no lo pondría dentro del campo de la progresía. No precisamente. ¿Con qué poco? Y Zunino, estamos hablando, periodista de la revista Noticias. El secretario de redacción de, claro, de Noticias. Pero porque que sabe de qué se trata, pero que juega siempre para otro lado, pero bueno. Pero sabe de qué, claro, se trata y sabe desde. Y ahí podemos inclusive poner en la misma lógica a Jorge Asís, como decíamos antes. Con el piso mínimo de cierta dignidad sobre lo que uno puede decir sobre los hechos, uh-huh, marcan una diferencia abismal. Porque marcan una diferencia, digo, no es que jueguen para otro equipo. Ahora, tienen un mínimo de vergüenza que les permite inclusive diferenciarse. Sí, sí, absolutamente. Que no se permiten a sí mismos quedar como los payasos que quedan los demás, digamos, ¿no? A mí me asombra cómo se ha vuelto casi una cotidianeidad en la práctica, vamos a llamarla periodística, y yo creo que de otro tipo, la legitimación de la operación de los servicios. Digo, a nadie nosotros no hubiésemos imaginado hace 10 años atrás, 5 años atrás, que un servicio como Estiuso podía hablar en vivo y en directo en el prime time de la televisión argentina. No, claro. No solo pasó eso, sino que se vanaglorian de mirar el celular y ver cuál es el último WhatsApp, que todos sabemos la usina de dónde vienen cuando hacen esas afirmaciones, y haciéndolo como si fuera algo que puede ser legítimo. Digo, no, y en su momento todos teníamos configurado qué significaba en la dinámica periodística de alguien como Feynman. Ahora se ha vuelto, todos queremos ser Feynman. No, gracias. No me incluya, no me suba ese bondi, que no tengo que... Porque es una cosa... Sí, hay como una colonización, digamos, del periodismo chimentero y de deportivo incluso, en donde el uso del celular y... Acá me dicen... Y los periodistas deportivos, sobre todo los que cubren determinados clubes, son operadores de los presidentes o del técnico o de algún jugador o de algún representante, pero desde ningún lado meten información, presunta información. Bueno, ahora lo hacen, pero con cosas que cuestan vida. Claro, porque... ¿No? Allá están hablando de un desaparecido, de una presa política, de gente que se queda sin laburo. En los años de gobierno de Cristina era muy común las columnas de Julio Blanc en donde hacían todo el tiempo referencia a fuentes que nunca eran citadas. Y que la verdad que la fuente estaba claro que era lo que querían ellos decir. Y acá están haciendo lo mismo, ¿no? Construyendo una argumentación en donde uno... esa idea de que el periodismo se hacía en base a chequear dos fuentes, acá está claro que hay una sola lógica en la construcción de ese sentido y que va en esa dinámica que los medios son en términos de sincronía de interés con el poder. Sí, ahora han avanzado en un sentido, uno podría ver la mitad llena del vaso. Ahora cuando dicen... ¿Llena de qué? Cuando dicen algo uno sabe dónde es la fuente. Es el gobierno directamente. Antes decían... Morales Solá, por ejemplo, es uno de los que venció todos los récords de, en un mismo artículo, meter 5 fuentes encomillados de nadie. ¿No? Bueno, había como un manual no escrito, decir un encomillado de una fuente bien informada. 5 ya te armó el artículo. Es lo que hace todos los domingos Nicolás Wiñaski en sus notas de Pero Wiñaski aprendió periodismo leyendo a estos. Claro. Estos deben haber leído a periodistas, por lo menos. Claro. Ese es el problema. No, a mí lo que me preocupa de todo esto es, por supuesto, digamos, qué clase de periodismo se empieza a suponer que existe o qué cosa... Que existía. No, digo, qué clase de periodismo es el que se representa a un joven cuando dice, yo quiero estudiar periodismo, ¿qué se supone que tiene que hacer? Esa es una de las preocupaciones. La otra es... Esto que venimos insistiendo, que lo llamamos el secomier, y que más allá de el nombre de fantasía, es la instalación, la profundización y la cristalización del sentido común de mierda. Y claro, y lo que decía Carnota, porque Carnota puede opinar, puede pensar realmente, creer con todo su ser que Nisman fue asesinado. Pero como le dijo Zunino, estás frente a una cámara, no estás con tu tía. Entonces, la afirmación que vos haces tenés que relativizarla porque no tenés pruebas. No, y además porque uno presupone, ¿no? Presupone que hay un... Para llegar a una afirmación de ese tipo, hay una especie de investigación, vinculación con la causa. Ahora, si eso fuera así, debería haber una argumentación detrás. La argumentación claro. Nunca puede ser, creo y punto. Claro. No somos pastores, le decía Edisonino. Y digo, hablando del sentido común del secomier, esto de Leuco, ¿no? Que parece dictado por algún servicio de inteligencia o por los organismos de difusión del gobierno nacional. Pero esta idea de que es tarea de las fuerzas de seguridad encarcelar, castigar a quienes están, a quienes se automarginan del sistema. En una democracia con aquellos que se automarginan del sistema, uno tendría que tratar de traerlos, ¿no? De convencerlos de que la cosa no está tan mal, que por ahí están confundidos. No encarcelarlos y castigarlos, Leuco. A mí me parecía estar escuchando algo que en el siglo XII, XIII, XIV era muy parecido a la Inquisición, ¿no? Sí, claro, claramente. Bueno, la última apelación de hagamos algo, porque con ganas esto no se resuelve. Antes de que sea demasiado tarde. Bueno, muy probablemente sea, esperemos que sea una parodia, pero no sería difícil encontrar palabras parecidas ya por 1975. Digamos. No, claro, claro. No, bueno, las acciones de Jorge Lanata sobre la guerrilla mapuche. Estas ideas de Leuco acerca de... digo, se parece mucho a aquello que mencionábamos hoy, ¿no? La guerrilla industrial, sí. O aquel famoso de... que se le atribuye a Neustadt, pero no era él el locutor del aviso que decía, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Claro. Estamos hablando de plena dictadura cívico-militar del 76 al 83. Estas cosas eran parte de la propaganda, y esto es parte ahora, de la propaganda actual. Una pregunta que nos hacíamos era, bueno, después de toda esta guerra, como bien dijo Julio Blanc, que declaró Clarín al gobierno sí. De Cristina Fernández. Julio Blanc es uno de los columnistas editorialistas del diario Clarín que afirmó en un reportaje que ellos hicieron durante el gobierno de Cristina periodismo de guerra. Bueno, uno decía, cuando termine esa guerra, entre comillas, ¿cómo hará Clarín para volver a lo que solía llamar periodismo, ¿no? Que nunca fue... Que nunca fue. Nunca fue objetivo ni nada, como se decía, pero que guardaba cierta forma, cierto decoro que uno tenía que... trabajar un poco más para darse cuenta de dónde estaban los intereses o que dónde filtraban sus posiciones y demás. Da la impresión, viendo Animales Sueltos, la evolución o involución de Clarín y de tantos otros periodistas, que estamos más cerca del fin del periodismo que de que haya retorno, ¿no? No, tal cual lo conocimos, el periodismo me parece que no existe más. Yo solamente lo podría vincular a ese momento histórico del golpe del 55, ¿no? Porque son profetas del odio. Sí, sí, sí, sí. Ahí hay que ver cómo porque a muchos de estos en algún otro momento de nuestra historia lo ubicábamos en otro tipo de perfiles, ¿no? ¿Qué fue la semilla que en el caso de Leuco lo lleva a tener estas posturas? Digo, es algo muy extraño el devenir de algunos personajes, que es, digo, el mismo Julio Blanc, todos esos que provenían de una supuesta izquierda y demás. Hay algo que se ha cimentado en estos años que se radicalizó de una manera compleja, que yo creo que hay que pensarlo en términos con otros componentes, ¿no? Pero componentes del tipo psicológico, sociológico o monetario. Y el monetario es el más sencillo de comprender, pero me parece que hay que hacer ese cruce entre lo lacaniano y sociológico para comprender, porque digo, en el tema monetario sería muy sencillo y son unos pocos, pero vos fijate cómo han construido y han colonizado para abajo. Hablábamos de Wiñaski, podemos hablar del mismo hijo de Leuco. Leuco, y hay una generación que ha entendido el periodismo como una lógica de la destrucción del otro. Y eso me parece que es más profundo que dos o tres muy bien remunerados. Sí, sí, sin ninguna duda. Habría que rastrear tal vez los orígenes de esta carrera por el desastre que han emprendido los periodistas, verás dónde arranca. Yo tengo mi tesis que arranca con Página 12, pero digo, tal vez con otras intenciones en su momento, pero la metodología utilizada tenía que ver con la opinión antes que la información, tenía que ver con el título llamativo, irónico y sarcástico antes que la información concreta. Digo, generó un estilo que a estos muchachos les viene de perilla, a esto me refiero. Sí, también, sí, uno podría pensar también, qué sé yo, en el marco más teórico que exceda al periodismo, el postestructuralismo, uno le podría echar la culpa a esta idea de no hay realidad, hay una construcción de discurso sobre la realidad, lo cual relativiza todo y termina en esto que Carnota dice: yo creo que a Nisman lo mató Cristina, faltó digo, decir, pero estaba sugiriendo eso. Pero aparte con él se lo imagina con la cara y le de hace vez. Imaginar a su audiencia que Cristina fue con una 22 sí, y claro. Se la rajó en la cabeza. Pero aparte la cara durez, digo, porque a mí realmente no me daría la cara para decir en un medio público Yo creo esto porque tengo plena conciencia de que está del otro lado, me va a decir, y a mí que corre no me claro, importa. ¿Quién sos vos para creer? Claro, o sea, cree lo que quiera ahora, ¿por qué me lo decís a mí? Claro. Si yo no te pregunté nada. Claro, claro. Digamos. Pero digo, da la impresión que eso es de la moneda corriente, ¿no? Y normalmente el periodismo escrito era el que cubría más las exigencias de cierto rigor profesional, digamos, primero porque queda registro más las palabras escritas tienen otro fundamento, hay mayor desarrollo de ideas. Ahora, con la crisis estructural del periodismo escrito por la cantidad de medios y todo eso, por eso yo no sé del periodismo si, a dónde va. Los compañeros de la cooperativa La Vaca han sacado un libro, Ciancaglín y compañía, hace un tiempo, que decían el fin del periodismo, jugando con el doble sentido del título, ellos consideran que se terminó el periodismo. Lo que hay es empresas que usan medios periodísticos para sus negocios, sus intereses políticos, pero no hay más periodismo. Y yo no sé si antes hubo. Claro, ahora. Digamos, la duda es esta: ¿antes era distinto realmente o solo no estaba tan explicitado? Sí, pues es probable. No, porque digo, uno entró a estudiar estos métiers pensando que era otra cosa, pero tal vez uno estaba equivocado nomás, ¿no? Sí, probablemente. Me parece que otros momentos históricos permitía una mayor dinámica en donde no era tan vinculado, tan directamente establecido esta lógica patronal proyectada en el discurso del periodista. Claro, claro. Me parece que había uno... Pero no estaba... Pero la misma rutina de trabajo y la dinámica del trabajo se sustentaba más en esa autonomía que permitía el ser periodista en términos de una distancia. Era una profesión que se constituía en el aporte personal desde otro lugar, no en repetir lo que la dinámica del poder espera que repite. Entonces, yo creo que digo, claramente, yo creo que el periodismo en los 60, en los 70, y tal vez, donde nosotros, por lo menos en mi caso, en los 80, cuando uno leía El Periodista, cuando leía cómo había una circulación de lo que se pensaba sobre los procesos y los factores del poder, por lo menos mucho más abierta. Me parece que ahí había que ver si los medios audiovisuales también, y la dinámica del propio dispositivo audiovisual, no hizo que los discursos fueran siendo cada vez más atravesados por un embudo y mucho más serializados. Es probable. Bien puesto el que quien está hablando, como siempre, nuestros invitados nunca tienen nada para decir. Lo que pensaba recién es... no todos los días, pero formaba parte de cierto sentido común del periodista, que es con cierta autoestima, que es cada tanto se desmarcaba de su medio. Decía, no, la empresa podrá tener los intereses que quiera, pero a mí... Yo recuerdo en el gremio de prensa, eso era claramente así, ¿no? Ningún periodista se asimilaba y defendía la camiseta. Sabía que estaba... Es más, no había mejor periodista que sabía cosechar dos o tres despidos. Claro. Sí, son como Cucarda, claro. Al que lo echaban de Clarín en los 60, porque Clarín cada tanto siempre hizo con a quien recordamos hoy, a Don Noble vivo o Don Noble muerto, siempre cada tanto hizo limpiezas de sus planteles, y buena parte de los mejores periodistas de la Argentina pasaron en algún momento por Clarín, seguramente. Pero era como un orgullo, y hoy es... Sí, como también pasaron por el diario Crítica en su momento, allá, claro, con Botana. Digamos. En el viejo Crítica, no en el Crítica, no el de la Nata. Y a mí me sorprende, por ejemplo, Carnota. Es mucho más clarinista que cuando estaba en Clarín, después de que lo despidió Clarín. Y bueno, hay que hacer mérito. ¿Cómo vuelve? Claro, te de lo que canta Vamos a Volver. Es el supernumerario. Tenemos una tanda, creo, intuyo. Tenemos, supongo, una tanda que es una barruto. Maravilla. Ataja los penales sentado en una silla. Bueno, después de este lugar para la poesía, vamos raudamente a vender a FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le...

Marta Legrand. Si no llega a aparecer Santiago Maldonado, ¿vos vas a renunciar a tu cargo? Yo creo que en mi cargo... Porque digamos, hay mucha indignación de parte. Pero estarán investigando bien. Bueno, tienen los medios, tienen los elementos. Yo te voy a decir una cosa, Patricio. ¿Cuántas cosas te pasan a vos, como ministra de Seguridad? ¿Cuántas cosas te pasan a vos, como ministra de Seguridad? Maravillosa, maravillosa la señora Legrand. ¿Cuántas cosas que te pasan a vos, Patricia? ¿Cómo puede ser que te pasen tantas desgracias juntas? No, no se puede decir. Si fuera... Es a propósito, es, no sé si es rara la señora Legrand. Yo creo que en el fondo debe tener una sensación ambigua Mirta Legrand con Patricia Bullrich. Por un lado, le debe generar simpatía a su prosapia familiar. Y por el otro lado, no debe poder olvidarse que alguna vez fue montonera. Y entonces no la quiere. No la quiere. A mí lo que más me sorprende es que una mujer de 90 años siga siendo parte de la agenda. No, es que tiene una lucidez. Y cómo la marca, Tremendo. Ah, pero aparte, ¿cómo no tiene un rol ese? Dice, vos decís, no aparece, ¿vas a renunciar, Patricia? Le pregunta como si dijera. Como le preguntó a Andrea, eso, como ¿no? Cuando le preguntó a Andrea del Boca, ¿estás embarazada? Me dijeron que estás embarazada y la otra casi se muere ahí. Por Dios. Y esta última, cuando tu mamá, cuando vos venías a quejarte de algo y tu mamá te decía, ¿cuántas cosas que te pasan? Te estaba cargando, claramente. También maneja la ironía popular. Sí. Según cómo vayamos con el pasaje de track, la tenemos también opinando esta semana, ya más incisiva todavía. Porque tenemos muchas cosas para seguir compartiendo. De hecho, en el track anterior, en el espacio de audio anterior que escuchábamos, hubo un tema al que no nos referimos, que fue esta opereta que hicieron para suponer que Santiago Maldonado había sido herido y o asesinado por un puestero en un confuso episodio. Y escuchábamos allí todas las voces que se hacían cargo de este tema. Obviamente, digo, es por todos conocido que el examen de ADN de las manchas de sangre del puestero dieron que ni de casualidad tenía que ver con Santiago Maldonado. Con lo cual se les cayó la hipótesis y ahora tuvieron que dar una voltereta. Pero esta voltereta no cae muy lejos, ya que en el próximo espacio de audio que tenemos para compartir, para disfrutar, para besarse y tocarse más, vamos a escuchar cómo enseguida elaboran otras hipótesis, que siempre no tienen que ver con que la gendarmería hizo alguna trastada, dirían las viejas. ¿Sí? Tienen gran creatividad para echarle la culpa a otros. Sí, digamos, son especialistas en patear la pelota a la tribuna, digamos. Ah. Y siempre la tribuna está... Y la aparición de esos seres anónimos que dicen, no, porque yo lo vi, yo lo llevé. Bueno, hoy había un meme... Gente que para todos... Un meme maravilloso en las redes que decía, una pareja lo vio a Maldonado no sé dónde y eran Majul y Feynman, creo. Sí, estaba la foto o el fotograma del programa de televisión donde apareció la pareja que supuestamente lo había visto, cambiadas las cabezas de los testigos por la de Feynman y Majul. Creo que sí. Esto sería. Pero bueno, tenemos este pedacito de audio donde también nos vamos a ocupar de algunos periodistas. Porque ¿sí? No tenemos más remedio. ¿Nosotros hacemos periodismo de periodistas? Algo así. Este espacio se llama Difamadores Sueltos. Porque decían que no había que hacer periodismo de periodistas. No, y también decían que no había que mentir. Así pero como acaba de expresar el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el señor Glenn Postolsky, el periodismo ya no existe, así que no importa. Estamos haciendo ficción sobre ficción. Está bien, es un juego de cajas chinas. Exacto. Bueno, el operativo que estaba previsto mañana a cargo de las fuerzas. fuerzas federales en la zona de Cuyamén, donde está la comunidad mapuche tomando esas tierras de Estancia Benton. En principio se suspendió porque no hay acuerdo del juez. Decidieron desde el Ministerio de Seguridad no avanzar hasta que el juez no dé el OK. Otranto se opone a hacer un rastrillaje sobre lo que los mapuches consideran su territorio sagrado. O sea, el Ministerio de Seguridad quiere entrar a lo que los mapuches consideran ese territorio sagrado y no lo permite. Estaba todo preparado para un operativo mañana con 300 efectivos. El juez hizo saber que no estaba de acuerdo, por lo cual hoy se supo finalmente que van a suspender o postergar el operativo hasta que haya acuerdo con el juez sobre eso. Bueno. Hasta ahora, Alejandro, se había llegado hasta el río Chubut, pero no se había avanzado cruzando el río en las tierras que ellos consideran territorio sagrado. Disculpame, ¿esas tierras son mapuches? No, son de Benetton. Son de la multinacional Benetton. ¿Quién decide que son sagradas las tierras? Los reivindican como propios a partir de que la Constitución les reconoce los territorios donde vivieron sus ancestros. Está bien, Mariel, pero pregunto, si vos sos el juez, ¿te podés oponer a que entre a ver un rastrillaje de fuerza de seguridad? Dale, el juez y el dueño de las tierras en papeles te dice que podés entrar. No, no podés disparar. No. El juez no tiene el coraje suficiente para hacerlo. No solo el juez. Está reticente porque hay gente de la comunidad mapuche que no quiere ese tipo, lo considera una intromisión en territorio sagrado. ¿Qué es la PROCUBIN? La PROCUBIN es una fiscalía especial dedicada al tema de violencia institucional. La cabeza de la PROCUBIN es Félix Krauss. Sí. Félix Krauss hacía las cámaras ocultas de Showmatch de Tinelli. Ese dato yo no lo tengo. No. Es un juez que se hizo fiscal y ganó prestigio en los 90 y en los años 2000 haciendo juicios de lesa humanidad. ¿Iba a 678? Claro, y sobre el final del kirchnerismo empezó a ir al 678, fue uno de los fundadores de Justicia Legítima y se kirchnerizó. Yo tengo aquí es una nota del 13 de enero del 2015, dice Política de Infobae. Sí. El fiscal Legil Carbó que hacía cámaras ocultas en el programa de Tinelli. Félix Krauss, referente a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y hombre de confianza de la Procuradora General, tuvo varios programas de radio y fue humorista a Video Match en los 90. No le quita seriedad que el tipo trabaje en esto. O sea, si bajás un poquito la noticia, creo que está haciendo en la cámara oculta ante Garmaz. Poné el artículo ese, está congelado esa parte exactamente. Mostrame la imagen, la noticia hasta que te estoy diciendo. Si vas hacia abajo, dice, durante casi una década tuvo un papel importante. Estamos hablando de Félix Krauss, que esto no lo inhabilita moralmente. Tiene una trayectoria en causas de lesa humanidad. Ahí está, esta es la imagen. Claro, ese es Félix Krauss. El que haya tenido un paso por Showmatch tampoco lo inhabilita. Hoy el gobierno tuvo otro dolor de cabeza. El fiscal Delgado impulsó la causa, la investigación, en realidad por encubrimiento, en donde imputa al presidente Mauricio Macri, a la ministra Patricia Bullrich, al jefe de gabinete Marcos Peña, a raíz de una presentación que hacen dos organizaciones ligadas también a militancia kirchnerista, ¿no? Que son la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampai. ¿Qué dice en estas dos carillas? Porque es muy breve lo que dice el fiscal Delgado, es que a raíz del escrito que le presentan, uno de los que firma es Barcesat. Barcesat, sí, exactamente. Abogado de las madres. Pero dice Delgado, surge de esta presentación dos hechos concretos. En primer lugar, que la desaparición de Santiago Maldonado fue forzada y que tuvo lugar el 1 de agosto. Y la segunda es que todavía no se sabe nada de Maldonado. O sea, ¿qué surge? Lo que sabemos todos, que Maldonado no está y no se sabe dónde está. ¿Qué impulsa a él que me digan todo lo que hizo el gobierno desde que se conoce la desaparición de Santiago Maldonado? ¡Qué problema, no! Pero yo creo que lo más importante también, Ale, fue que declaró una profesora ante el juez federal de Esquel. A ver, porque deja perpleja. La profesora Adriana Baigorria, que dijo que lo vio a Maldonado en una marcha que había existido en Esquel el 29 de julio. ¡Trajimos! Lo vio a Maldonado en una marcha pidiendo la liberación de Jones Wallach. En ese grupo, dice la profesora, que estaba también ese día, y esto terminó con destrozos en el juzgado federal de Esquel. Hay unas fotos, después de la marcha un grupo se desprendió y rompieron y pusieron todas llenas de consignas. Con destrozos en el juzgado federal, todas llenas de consignas. Ahora dice que todos ustedes pertenecen a la tendencia. Se va a poner feo. Supongamos que decide ahora entonces sí tomarle declaración a los gendarmes. Y uno se quiebra y confiesa todo. Digo, hay que empezar a mirar bien a este juez. El fiscal Delgado pide que se aparte porque dice que es el mismo juez que, como intervino en el operativo disponiendo el desalojo de la ruta, no es, puede ser el mismo que a su vez el juez investigue luego la responsabilidad. Este juez es el que tiene el pedido de extradición a Chile de Jones Wallach. Entonces ya conoce el tema de los mapuches allá. La subfiscal de Esquel es la esposa de este juez que viene de una carrera dentro de la justicia provincial de Chubut antes de llegar a este juzgado. Estos son más boludos que los indios de las películas. Pero esperen, todavía falta lo peor. la lucha contra las mafias que lleva adelante parte del gobierno de Cambiemos. Esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Por eso también ustedes verán reacciones, autos que se prenden fuego, que explotan, ataques. Algunos dicen el país se empieza a poner violento. Es porque también empiezan a descabezarse todo este tipo de organizaciones mafiosas. Ahora, todas estas mafias no vienen por todo en algún momento. Cuando vos las descabezás, esto no vienen después, no vienen por el caos. Siempre se dijo eso y por eso nunca se hacía nada. Siempre se negociaba con esta gente. Históricamente fue así. Ahora, en algún momento tenés que romper. Digo, las cosas cambian. Obviamente que tiene un costo y por eso tanta amenaza y por eso tanto ruido y por eso la bomba Molotov. Hay una reacción. Y por eso la bomba Molotov. Hay una reacción. Pero con alma de blanco. Con alma de blanco. A los fantasmas del ayer. Que nos diga dónde está Santiago. Porque ya no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos diga dónde está. Porque ya no hay lugar para un nuevo dolor, que nos digan a dónde está, cantaba Chala Rasta en este Fantasmas dedicado a Santiago Maldonado. Y antes los muchachos de Difamadores Sueltos, o de vaya uno a saber qué clase de macaco en libertad se trate, haciendo una serie de operaciones, ¿a cuál más canalla? Se sacan chispas los muchachos, están sacando punta el canallómetro, dice, pará, pará, mirá la que tengo yo. Sí. Ahora, yo voy a ir a un médico especialista dentro de un rato porque soy kirchnerista. Es una infección peligrosa, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sí, sí. Es el anatema. Digo, yo estoy. Encontré un libro entre ciertos libros casi legados del maravilloso amigo Teodoro Butt, que estuvo en este programa hace unas semanas, que se llama Vuelvo en un rato, o enseguida vuelvo, una cosa así. Espéreme que ya vuelvo. Así se llama, y cuenta una fantasía sobre el momento en que Perón se va de la Argentina hasta, supuestamente, hasta el momento de los fusilamientos del 56. Pero visto desde un habitante, desde un chico, de la paternal. Claro, desde un chico que entra en contacto con una serie de personas que nada tenían que ver en política, qué sé yo. Y la mítica que se juega, las cosas que se decían, que están todas puestas allí como recuerdo y como elemento de la trama, es exactamente lo mismo. O sea, el 41-61 faltan 20 segundos para que lo dicten estos muchachos del macrismo. Ya ser kirchnerista o haber sido kirchnerista se convierte en una mácula. Vos ya no podés hablar porque eras kirchnerista. Bueno, ni hablar. Aunque ser abogado de las Madres de Plaza de Mayo. O ser abogado de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, parece que, no sé. Eso lo redactó, ¿cómo se llama este muchacho? Barcesad. Y el otro decía abogado de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo si con eso y lleva y basta? Alcanza para descalificar. Bueno, ¿no? En el debate previo al balotaje, Macri de un viaje descalificó a todos los que habían pasado por 678. ¿En qué te convertiste, Daniel? Pareces un panelista de 678, como diciendo, pareces un criminal nazi de guerra, qué sé yo, no sé. Sí, sí, un motivo para peor. O un estúpido redomado. Sí. No, pero normalmente sos lo peor de lo peor. Sí, ¿no? sí. Y aquí está utilizado con total naturalidad por estos muchachos. Aluden a cualquier cosa que tenga que ver con el kirchnerismo como lo peor, digamos. Sí. Lo peor que te puede pasar. También lo que decía Glenn, que es una infección de algún modo. A mí me resulta directamente inabarcable semejante cúmulo de declaraciones terribles. Y este nuevo intento de culpabilización o de calificación peligrosa para Santiago Maldonado, porque hay una maestra que dijo que lo vio en una marcha por la libertad de Jones Walla dos días antes. Es una cosa. Realmente es difícil, digo, sobre todo porque aparte Santoro, que es el supuesto periodista que todos dijeron, no, este es un periodista de investigación, ¿de qué? Bueno, no importa. Digo, Santoro dice, pero lo más importante, Alejandro, le dice a Martín, Ale, es que hay una maestra que. ¡Y! Sí, sí. Yo todavía no entendí, digamos. Ponerle que haya estado. Y dice, y un grupo que se desprendió, todo sugiriendo que el chico este, Santiago Maldonado, era parte de esa acción violenta, ¿no? Digamos, llevando al una idea muy original, que es si se lo llevaron por algo será. Claro. Sí, aparte de esa y lógica, si así fuera y lo pudieran comprobar, como si eso justificara que lo desaparezcan. Por eso era ese discurso sobre lo desaparecido, donde se quería vaciar de politicidad, ¿no? En donde si uno hubiese sido un militante político y era un militante político convencido y fue desaparecido, ah, bueno, ¿no? Eso, claro. Esa teoría lavada de los dos demonios, en donde el problema eran los que en su momento militaron por la revolución. Sí, como decía un amigo, la teoría lavada de los dos demonios no es lavada ni es de dos demonios, es de un demonio. Porque siempre se está parado en el mismo lugar, digamos. El tipo que tenía militancia política y, bueno, por algo sabían que se metía. Es exactamente el mismo discurso que nos hablaba el hermano de Rodolfo Walsh cuando lo entrevistamos para hacer un laburo, que decía, se me vino a pedir un vino Patricia a pedirme un habeas corpus para Rudy. Y yo le dije, no, un habeas corpus, él no sabe lo que está pasando. Y dice, si él se metió, él sabía lo que le podía pasar. O sea, así son las cosas, a ver. Claro. Y estos muchachos, bueno, qué manera de embarrar la cancha, ¿no? El estudio de América, no, no. Digamos, la berretada de Fantino diciendo, bueno, que Félix Krause haya hecho cámaras ocultas para Videomatch no lo inhabilita. Cuatro veces lo dice. Claro. Digamos, y dice, por favor, poneme la nota. No, no, bajá donde está la foto. Creo que le están haciendo un scratch a, no me acuerdo, que a Ante Garmad. Realmente esto, muchachos, ¿creen que nadie se da cuenta? ¿O sus televidentes realmente no se dan cuenta? ¿O sus televidentes les parece bien? Vaya a saber. Esta es la duda, ¿no? ¿No se dan cuenta o sí se dan cuenta y les parece fenómeno? Y aunque se dan cuenta, aún así lo hacen. Sí, y hay componentes de esta sociedad que están proclives a querer que les parezca bien. Si no, las lecturas sobre las dinámicas electorales no podrían ser comprendidas de otra manera. Sí, da la impresión que, así como hablábamos antes de esta desnudez de los intereses a través del periodismo, también tiene su correlato, como es lógico, en los públicos, ¿no? Da la impresión que los públicos buscan reafirmar, daría la impresión que los públicos buscan reafirmar su creencia, sus valores, sus posiciones y demás. Entonces, así como se habla en los medios virtuales, se habla de burbujas que no se tocan, ¿no? Hay mapas que se hacen con, se siguen temas en Facebook o en Twitter y qué sé yo, y uno ve como hay círculos que no se tocan. Claro, se llaman cámaras de eco. Claro, con posiciones distintas. Pareciera que en la televisión y demás, pasara a eso. Yo conozco a algunos compañeros abnegados que insisten en ver esos programas y después putean. Pero normalmente es. Le hablan a la hinchada, ¿no? Son todo gestos para la hinchada. Yo debo confesar. De un lado y del otro. Si no fuera porque hago este programa, no me enteraría jamás de lo que dicen estos muchachos, porque ni a palo me asomaría a un programa así. Pero, digo, y ahí retomo algo de lo que decía Glenn. También cabría un estudio psicológico, sociológico, sobre los sectores televidentes y la audiencia, ¿no? Que reciben con beneplácito esta clase de cosas. Digo, no diciendo que están enfermos ni que tienen un problema, digo, para comprender desde este. Porque, del mismo modo que el aspecto monetario era simplificarlo, decir simplemente que son gorilas o que son antiperonistas también es simplificarlo demasiado. Hay aquí algunas corrientes, algunas ideas, fuerza que se nos escapan. No, sí. Y también habría que pensar cómo es la lógica de cierta dinámica de lo popular que son retomados. Porque digo, si nosotros, digo, Animales Sueltos, que es una de estas usinas, es una reconversión sobre algo que iba por otros lados, ¿no? Y toma, por ejemplo, digo, uno ve esa mesa y parece la mesa, como hacía alusión Gustavo antes, de lo que conducía Fantino cuando era el programa de fútbol. Claro. Y el periodista deportivo miraba el celular y traía el último chimento y ahora lo hacen sobre temas mucho más densos. Digo, han convertido ciertas rutinas que formaban parte de otras zonas de los negocio o de la industria cultural televisiva, y han sabido cómo cooptar lo que era una práctica que venía, que podía ser parte de lo lúdico, y lo han transformado con una precisión para influir sobre las formas del pensamiento, cuando ya las decisiones no pasan por putear a un árbitro. No, la decisión claro, claro. Después pasa por a qué candidato votar. Claro, no, porque el tema es ese. La, vos podés hacer un programa de, deportivo declarándote o con todos los integrantes exclusivamente bilardistas, digo, por poner una... Sí, sí. Una y putear a todo el menotismo. Está fenómeno, qué sé yo, es una opinión. Un entretenimiento. Ahora, cuando la... No sé, igual no sé si es así, ¿eh? Me parece que tampoco, porque también esta clase de posiciones implica una posición ideológica. Sí. No es inocente. Sí, normalmente hay guita no detrás. Tonto, no. Aparte hay guita detrás. Pero digo, esto implica esto que decíamos antes, la construcción de un sentido común que, a ver, para ser claro, es la construcción de un pensamiento que parece natural y que tiene conclusiones naturales y que es cualquier cosa menos natural y que siempre está en función de los que tienen la manija, digamos. Sí. Es autorizar a aquellos que tienen el poder. Sí, yo creo que lo que sí estamos asistiendo como género nuevo es a... hemos conocido periodismo opositor y hemos conocido periodismo oficialista. Ahora estamos conociendo al periodismo opositor de la oposición. Sí, claro. Un nuevo género. Porque no es que no se contentan con hablar bien del gobierno, cosa que es una tarea ímproba. Sí, sí. Sino que... Que lo intentaron al final, sí. ¿No? Dicen, no, sí. A las molotovs porque están combatiendo las mafias. Sí, claro, ese muchacho. Claro. Pero digo, en realidad atacan y despedazan a cualquiera que se enfrente. No es tanto la... No realzan la obra de gobierno, sino que desvalorizan a las posiciones... No, debe ser contrario. Más fácil eso, debe ser más fácil criticar a la oposición que encontrar una virtud al oficialismo. Hacíamos una referencia musical y de audio al negro Alejandro Dolina en uno de los audios anteriores. Y el negro Dolina decía que el humor político era simplemente, digamos, que había quienes, estoy hablando de una nota de la vieja revista Humor, donde él decía, reflexionaba, decía, bueno, hay quienes no creen que se pueda hacer humor político oficialista. Hasta que algunos descubrieron que sí, consistía en burlarse de la oposición. Esta era la construcción que hacía, y no estamos lejos de esa situación. Digo, sí, ahí estaba Marie Fitzpatrick poniendo diciendo, bueno, Friedrich Krauss es una autoridad, ganó prestigio en defensa de causas de derechos humanos, de lesa humanidad. Y Fantino le importaba un bledo, decía, no, bueno, pero fue cámara oculta de Tinelli. No como yo, que siempre. Sí, sí, que perteneció. Otro círculo áulico. O la, bueno, de posteriormente las miradas sobre el juez, ¿no? Este muchacho Otranto, que parece que no se, digamos, sin considerarlo un superhéroe de ninguna clase, parece que no se está ajustando a los dictados de voluntad y de humor del oficialismo. Entonces ya es, ay, ¿qué se hace con este juez? Igual que el fiscal Delgado, ¿no? El fiscal Delgado ni hablar, digamos. El fiscal Delgado es enemigo público. Sí, que fue quien... procede, no procesa, sino que imputa, ¿sí es? Que inició la causa por, claro, el tema de si hay encubrimiento o no. Incluyendo al presidente de la Nación, a la ministra de Seguridad y a, creo que también al secretario de Derechos Humanos, a 4 o 5 que están vinculados. En fin, esto era entonces los difamadores sueltos que no paran y que seguramente la semana que viene tendrán otra movida así de simpática y así de brillante. ¿Qué hora es? Dice usted. Y son menos 25 pasadas. Somos la 1:36, dice. Sí. No, 2:36. 2, claro, no me confunda. Como ve, estamos en vivo y en directo, así que le vamos a pedir a Nacho Gutiérrez, nuestro operador estrella, que mande lo... lo que sigue es un track. Creí que íbamos a la tanda. Vamos al track entonces. Sí, que es sobre... Presentémoslo, señor. Pero presentémoslo. Bueno, esta semana hubo un cambio de... O un sutil cambio de... Lo decíamos de al principio del programa, como una serie de hechos hicieron que hubo como una voltereta gubernamental. Sí, parece que las encuestas, Focus Group y demás, le dieron muy mal al gobierno. Nos enteramos a través del boletín oficial, es decir, de Clarín, que una nota del periodista Fiorito, creo, ahí está mencionado, que decía que seguramente deben ser peores los números, si hicieron trascender eso, pero que el 60% de la población consultada había atribuido responsabilidades al gobierno y que se trataba de un secuestro forzoso, bueno, toda una serie de cosas. Es decir, que pese a las difamaciones sobre la víctima, pese a la cerrada defensa de la fuerza de seguridad de parte de la ministra Bullrich, pese a la falta total de interés demostrada por el presidente de la Nación y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la población no le gusta mucho que haya gente desaparecida. No, porque es como un mojón en el cual pareciera la propia movilización de la semana pasada y demás, es un mojón como pareciera que no estamos dispuestos a retroceder, ¿no? Con lo cual, esto cambió actitudes en el amplio espectro del oficialismo, todos los periodistas alineados y el propio presidente comienzan a hablar del tema cuando antes no lo hacían. Y tenemos una analista política de lujo, una de las mejores de la Argentina, Elizabeth Bernassi, que nos va a ilustrar sobre el tema. A ver, a ver. ¿Se dieron cuenta de que está mal que no hayan hablado de Maldonado y ahora lo van a hacer? Sí, algo así está pasando. Está pasando que el presidente habló de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero habló después, ¿por qué? ¿Porque lo reflexionó? ¿O porque hicieron un estudio de mercado y se dieron cuenta de que hay que hablarlo? Bueno, colaborando, ocupándose. ¿Cómo? Estando al servicio de la justicia como corresponde. ¿Por qué una defensa cerrada de gendarmería? Y una fiscal como corresponde. Sin prejuzgar, no descartando ninguna línea, pero colaborando como corresponde en un Estado democrático, a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. ¿Alguna crítica? Lo cual hay que ser prudente, hay que ser muy prudente. ¿Por qué el gobierno defendió gendarmería desde un principio? Nosotros no prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Pues hay que todos mantener esa posición de prudencia, porque eso es lo que tiene que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta. Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia. Bueno, nosotros no prejuzgamos, dijo Macri. Sí, lo que está dejando abierta la puerta a distintas hipótesis, ¿no? Porque hay una línea del gobierno que había descartado directamente la participación de gendarmería. Otro sector del gobierno dice, bueno, lo dijo el otro día Marcos Peña en la Cámara de Diputados y hoy lo está diciendo más solapadamente Mauricio Macri, todas las hipótesis están abiertas, con lo cual el gobierno también se reconoce preocupado. A raíz de esa preocupación, porque ayer y anteayer fueron días de muchas reuniones en la Casa Rosada sobre el tema Maldonado, es cierto que preocupa al gobierno porque es un tema donde el joven sigue sin aparecer, estalló en el medio de la campaña, no se conoce el desenlace, la oposición o un sector de la oposición lo está aprovechando políticamente. Hoy el gobierno de Mauricio Macri decidió tomar muchas medidas para intensificar la búsqueda. Yo tenía la hipótesis de que se estaba moviendo a partir de Focus Group. De hecho, en la revista Barcelona habíamos sacado una nota, digamos, una parodia, hablando de los Focus Group del gobierno, y hoy sale una nota en Clarín, firmada por Santiago Fiorito, una nota muy interesante. En Clarín, que no es un dato menor, en donde efectivamente confirma esta teoría y dice que una encuesta reservada y un trabajo de Focus Group ya más de un mes. O sea, hoy se cumplen 37 días de la desaparición de Santiago Maldonado. No solamente eso, sino que los grandes líderes de opinión de la Argentina están preocupados por el tema. De hecho, Mirtha Legrand ya lleva 2 o 3 programas hablando del tema y ayer en la nota que le hicieron en Intrusos volvió a hablar de Santiago Maldonado. Dijo que le importa saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dijeron algo por lo que dijo? Le dieron explicaciones. Ajá. La ministra Bullrich, que le había pedido al presidente que me llamara, que me iban a mandar unos videos para que yo viera toda la obra que había hecho la ministra. Bueno, eso lo leí en los diarios. A mí lo que más me preocupa, como a todos los argentinos, es que no aparezca. ¿Pero conforme con esa explicación? No. ¿La conforme esa explicación? No. No, digo, tiene mucho peso que lo que usted dice. Porque sí, bueno, tiene... bueno, es una cosa que no se puede creer en democracia, que desaparezca alguien. Cualquiera de nosotros puede desaparecer y no se lo encuentra. A su vez, creo que estuvo mal hecha la investigación, deficiente, y que, bueno, y que así están las cosas, que no sabemos si está vivo, si está muerto. Me pongo en lugar de la mamá, de sus familiares. Eso no soy política, no busco votos ni nada. Yo soy una ciudadana que paga sus impuestos y pago muchísimo y puedo expresar. Es una cosa que no se puede creer en democracia, que desaparezca alguien. Cualquiera de nosotros puede desaparecer y no se lo encuentra. A su vez, creo que estuvo mal hecha la investigación, deficiente. Sí, pero claro que todos los periodistas de pronto se pusieron todos de acuerdo para hablar de este tema, porque también Pablo Sirven en La Nación hizo una nota también diciendo: si Macri no habla de los derechos humanos, hay algo que está mal sí. en Macri, cosa que nunca lo habían hecho antes, que siempre estaban como acomodándose, y está bien porque es el pensamiento de cada uno y la bajada editorial que le quieren dar a su forma de trabajo. Y al contrario, decían que estaba correcto lo que estaba haciendo el gobierno, porque no lo querían politizar. ¿Qué cambió para que ahora desde los medios más importantes, oficialistas todos ellos, estén diciendo lo contrario? Yo haría una distinción. Los editorialistas que en general apoyan al gobierno están hablando de, con preocupación del caso Santiago Maldonado. Puede ser por una cuestión de derechos humanos y también porque se trata de una crisis política que hay que resolver y de una crisis política que se está trasladando al exterior. Está saliendo en todos los días del mundo, la desaparición de Santiago Maldonado, en todo se habla de la hipótesis de la desaparición a manos de gendarmería, en ninguno se habla del financiamiento del grupo mapuche terrorista RAM. Claro, como se, quisieron poner, se empezaron a ir por al carajo y tuvieron que volver. Se... Qué lindo, ¿eh? Qué bien la Negra Bernassi, La Negra Bernassi y Mirta Legrand, hablar, digamos, está hecho. Bueno, no era ya demasiado. Otro que está también marcándole el paso al gobierno es Roberto Pettinato. Ah, bueno. El Graña hoy. No, Graña es un guerrillero mapuche. Sí, es muy llamativo lo que está bueno, pasando. Bueno, otro que teníamos seleccionado un audio y al final no entró dentro del Alconada Mom de La Nación. Sí. También les para las patas a varios. Hay como una resistencia que no le dan un poco de esperanza. Lo que se le nota al gobierno es el temor al cisne negro, ¿no? A esas cosas impensadas. Y eso es lo que ellos vienen trabajando, de que el tema Maldonado no se le transforme en el cisne negro, que no lleve a que las elecciones en octubre terminen teniendo un resultado que ellos no esperan. Y la verdad que por eso también está este desplazamiento, ¿no? De la forma en que Bullrich salió a defender en un principio y a las intervenciones de Garabano y a empezar a jugar de otra forma, tiene mucho que ver con eso. Sí, y es probable que no tenga ninguna incidencia en las elecciones de octubre, digo, es muy... simplemente porque es muy poco tiempo para el procesamiento mental y espiritual de los votantes, ¿no? Todo esto que está pasando, para tener claro de qué lado está. Pero no creo que pase mucho más tiempo hasta que algunos empiecen a sacarse las lagañas de los ojos y empezar a mirar a este gobierno tal cual es. Porque hay una... uno lee por ahí en las redes sociales, hay gente que dice, no puede ser, estaba en mi laburo, había una foto de Santiago Maldonado y pasó uno y dijo, ¿qué quieren con este hippie? Que dice, ¿cómo pueden odiar a un chico que ha sido desaparecido, del que no se sabe nada? ¿No piensan en la familia? Yo creo que no, yo creo que piensan sobre todo, digo, hay algo que es muy molesto para el ser humano, que es reconocer la propia canallez o estupidez, y cuando están vinculadas es mucho peor. Entonces enseguida lo que hay es una reacción hacia el afuera, ¿no? ¿Qué me venís a demostrar que soy un idiota? No. Y este caso es como muy palmario de que alguien se equivocó al poner esperanza en estos muchachos, y es muy difícil de reconocer. Uh-huh. Muy difícil de reconocer.

Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. El señor José Luis Espert. ¿Sabe cuánto manejan las obras sociales y sindicales en Argentina? Son la tercera empresa en facturación de la Argentina, después de dos multinacionales como YPF y Tenaris. Tiene que terminarse eso. A mí Espert me da miedo. ¿Sí? Y sí, cállate, me dijo en un momento y me callé. No, me mete miedo cómo habla. Tiene transmisión. No, mentira. Y no podía faltar gurú de la economía y de la ideología y de la política actual, el señor José Luis Espert. Lo podríamos invitar algún sábado, ¿no? Sí. Y venir armados. Sí, para terminar con él. De los malos, malos, malos, es el más malo. Es el más malo. Es el más malo en chamullo, digamos. Más perjudiciales son los otros, digo. Yo pensaba, ¿no? En una mesa donde estuvieron Patricia Bullrich, Julio Bárbaro, José Luis Espert, María Laura Santillán y Mirta Legrand. Sacando a Mirta Legrand, que es un estadio aparte, los más violentos en el discurso son José Luis Espert, Julio Bárbaro, Patricia Bullrich, María Laura Santillán. Tal vez en el grado de peligrosidad sea exactamente al revés. Primero María Laura Santillán, segundo Patricia Bullrich, tercero Julio Bárbaro y cuarto José Luis Espert, que tiene un discurso tan ultramontano que no llega a nadie. Igual he notado una cosa, alerta que camina. Le dan una bola monumental a José Luis Espert, pero bola en el sentido de que él los hace callar a todos. Él dice, no, pará. Y se callan todos y lo dejan hablar. Como que es el que tiene autoridad. Como es el que maneja algún resorte que desconocemos. En fin. Espert labura para. Claramente labura para el sector exportador. Es el que vaticinó cuando se salió de la convertibilidad en el 2002, vaticinó que el dólar iba a estar a 10. Cuando no superó los 3 pesos, pero digo, no se equivocó. No, claro. Estaba operando para que llegue lo más alto posible, y el dólar más alto posible le conviene a la banca internacional que cobra creencias o a los exportadores. Y tenemos un mensaje de Facebook casualmente los dos grupos beneficiarios, sí, claro, de la actual política, claramente. Digo, decía que teníamos un mensaje de Facebook de Maru que dice: saludos al decano. A pesar de que Bulla es lo suficientemente anciano, creo que no es decano. Yo no soy decano, yo soy decanas. Decanas. Así que calculo que es para don Glenn Postolsky, que nos está acompañando desde el principio del programa y que no le hemos dado la bola suficiente, la verdad, más allá. Y désela. Yo se la doy. Si trajo una cantidad de amigos que no sabía que tenía. Bueno, cuénteme, Postolsky, ¿cómo van las elecciones? Y ahí empezamos, porque. ¿Qué se juega en estas elecciones? Se juega mucho. Yo creo que se juega algo que va más allá de la propia facultad, ¿no? Porque sociales de la UBA hace tiempo que viene siendo un ámbito de resonancia de muchos temas, en donde a lo largo de los años hemos marcado una diferencia dentro de lo que es la Universidad de Buenos Aires, pero también una forma de entender la construcción del conocimiento muy vinculada con lo popular, con el pueblo, con en dónde cobra sentido formar parte de una universidad pública. Uh-huh. Y es que todo lo que se produzca dentro de nuestra facultad tenga sentido en nuestra relación con los movimientos sociales, con los sindicatos, con las mejores iniciativas, digo, como pudieron ser leyes que tuvieron por detrás la lógica de adquisición de derechos. Digo, no voy a mentar acá delante de ustedes la ley de servicio de comunicación audiovisual porque han sido protagonistas de todo ese proceso, pero sin duda la facultad tuvo mucho que ver con eso, con la ley de salud mental, con toda una serie de iniciativas que marcan una época y que nosotros vamos a seguir sosteniendo y que pretendemos cuidar la facultad para que sea ese ámbito, ese lugar de ese tipo de iniciativas. Ahora, yo me imagino, digo, debe ser algo así como remar en dulce de leche, ¿no? Digo, ser la única facultad de la Universidad de Buenos Aires con estas características y con este pensamiento y con esta direccionalidad, no les puede ser fácil la gestión. Sí, en realidad son tres las facultades. Muy probablemente social es la más expuesta, está filosofía y letras, sí, y claro, ciencias exactas. Pero nosotros hemos elegido un enemigo más o menos encumbrado, como es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín es enemigo nuestro desde antes de la ley de servicio de comunicación audiovisual. A fines de los 90 hubo un intento por meter una maestría auspiciada por el Grupo Clarín en nuestra facultad, y la carrera de comunicación lo resistió. Y si hay algo que destaca al Grupo Clarín es su memoria y su rencor y resentimiento. Finalmente hoy la tiene desde hace muchos años con la Universidad de San Andrés, que es mucho más apropiado que un grupo concentrado de comunicación haga negocio con una universidad de la élite de las universidades privadas y no con la universidad pública. Con lo cual, Sociales se convirtió, muy probable, sin que nos demos cuenta, de alguna manera, quien estamos todos los días ahí tratando de sostener el camino, se convirtió como en una rara avis que quieren meterla en el corral, ¿no? En el corral, sí, del radicalismo universitario. Hay algo que nos trasciende a nosotros y creo que tiene que ver con que Sociales se convirtió en una bandera, digo, una bandera en un sentido muy simbólico, muy simbólico, que va más allá de los sujetos que la atravesamos, sino de, digo, hoy estaba funcionando el segundo encuentro de los comités por la liberación de Milagro Sala, uh-huh, y eso se hace en Sociales, y hay un programa, 15 años cumplió el programa con los movimientos sociales, donde vienen desde todas las zonas del conurbano, de todas las Villa Miseria, y se forman cuadros en la facultad. Digo, las apuestas que hace nuestra facultad van mucho más allá de lo meramente bibliográfico del espacio áulico, ¿no? Son posiciones y apuestas políticas. Y me parece que en ese sentido, para el radicalismo universitario, reconquistar nuestra facultad simboliza mucho. Por eso le han puesto mucha energía y mucho dinero. Y Glenn, las próximas elecciones nacionales no se van a definir por argumentación, sino por convicciones propias de los ya votantes que ya tienen, digamos. Puede que alguien cambie de idea en función de que le parezca muy mal o muy bien algo que se está haciendo, pero no mucho más que eso. En las elecciones en Sociales, ¿convencen a alguien o también tienen un cúmulo cerrado que votan una cosa y que votan otra? ¿Hay oportunidad de debate? Pregunto, digo, porque es algo que viene faltando en toda la sociedad, esto, ¿no? Yo te diría que más que eso han sido pillos y han tenido con Sociales una estrategia similar de cierta lógica del simulacro que la vienen ejerciendo a nivel de la universidad en general. Nosotros hace años estamos acostumbrados a leer el rector peronista de la UBA. Un rector peronista que en realidad lo que encubre, el simulacro que está por detrás, es una UBA colonizada desde los 80 por el sector radical, pero además un sector radical que ha ido virando de un perfil en Shuberov con toda una marca, una impronta, pero después un radicalismo cuasi institucionalista, un radicalismo cada vez más abrazado al PRO y un radicalismo más involucrado con cosas muy ajenas a la vida universitaria. Muchas veces hoy la UBA viene a ser como también una marca que viene a encubrir otras iniciativas, por ejemplo la reforma educativa que se está discutiendo y por lo cual hay 17 colegios tomados, en donde parte de esa discursividad propositiva tiene que ver con que en el último año se curse en materia de la universidad. a todo esto es una injerencia sobre la autonomía universitaria. Directamente, sí. Ni que hablar. Y ellos han tenido, como saben que Sociales es un territorio muy particular, han trabajado sobre un sector que hasta hace muy poco formaba parte de nuestro propio espacio, que han visto la oportunidad en términos tal vez corporativos o en términos de, vas a saber si por hasta una cuestión generacional etaria, de que este era un momento por el cual tenían que disputar la facultad. Con lo cual, hay que conocer muy bien qué es lo que está en disputa y quiénes son los actores que están en disputa, porque más allá de las candidaturas, ellos no han querido tener un debate, han tenido una estrategia muy similar a la dinámica Durán-Barbista, han hecho una cosa más basada en imágenes y en eslóganes, algunos eslóganes poco afortunados porque hacen caracterizaciones que bien valdría la pena debatir y bien valdría la pena ver en qué lugar estuvieron ellos durante todo este espacio que compartieron la gestión, como para decir con una distancia que no fue tal, porque ellos son protagonistas de esta gestión, mal que les pese lo que se han ido del otro lado. Y no hay tanto margen para el debate, sino han apostado a la confusión. Y en eso nosotros venimos siendo ¿Cómo la confusión? ¿Cómo sería y la confusión? Y esta idea de que hay kirchneristas de los dos lados, con esta idea de que es una interna del kirchnerismo. Nosotros simbolizamos mucho más que el kirchnerismo dentro de la facultad, porque simbolizamos una forma de entender la política en donde hay compañeros kirchneristas, pero también compañeros de muchos otros espacios. O sea, cuando decís mucho más que el kirchnerismo, te referís a que son mucho más que la simple adherencia a un candidato, digamos. Absolutamente. Y ellos también, atrás de algunos compañeros que pueden militar en espacios comunes, lo que encubren es una voluntad de pensar la universidad en términos mercantilistas, digo, por eso su alianza con los sectores del radicalismo que hoy ocupan y que reivindican al gobierno nacional, digo, en el Consejo Superior esos compañeros radicales que hoy forman parte del frente opositor hablan de Cambiemos como nuestro gobierno y reivindican, por ejemplo, la política de persecución que lleva adelante Gerardo Morales en Jujuy y hablan de que milagro, mientras nosotros sostenemos el espacio para el Comité por la Liberación, ellos hablan de lo bien que está presa Milagro Sala, digo. Sí, o por un lado, para que se entienda la contradicción flagrante, la candidata a decana, Carolina Mera Figueroa, hija del recordado Mera Julio Mera Figueroa, visitó, como tantos otros, a Milagro Sala en Jujuy, en la en Jujuy, en el Alto Comedero y demás. Ahora, buena parte de su alianza es dirigida por Emiliano Jacobiti, presidente de la Unión Cívica Radical de la Capital, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, que ha reivindicado públicamente el accionar de su correligionario Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Con lo cual, ahí es donde aparece la entretela. Nadie duda de Carolina o de otros compañeros. Ojalá fueran ellos los que entraran a la facultad y la gestionar y demás, sino que lo que viene detrás, y nosotros hablamos de caballo de Troya por eso, lo que viene detrás es el Cotino Cilia y toda la historia negra del radicalismo universitario. Bueno, creo que alguien nos está a punto de echar, ¿es posible? Y debe ser el Coti. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Rani labura para ellos, ¿no? Rani labura para ellos. Entonces, bueno, tienen elecciones de qué corno, porque yo no entiendo. De los tres claustros, estudiantes. Ah, estudiantes también. Estudiantes, graduados y profesores. Para el consejo directivo. Sí, digamos. Se elige el consejo directivo y el consejo directivo elige al decano. Y además elegimos, porque a nosotros nos gustan las cosas grandes, las direcciones de las cinco carreras que componen la facultad. Bueno, a invitar a amigos de los amigos, ex novias incluidos, todos, desde el martes al viernes en graduado se vota de 10 a 20. Sí, los rencores viejos, guardarlos para la segunda semana, la próxima semana, reconciliación, porque lo importante es defender a la facultad. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, asistiéndonos y logrando que esto salga al aire. Gustavo Bulla, Iván Acasas, quien les habla, Gustavo Gordillo, y Glenn Postolki, a quien le agradecemos enormemente haberse pasado las dos horas con nosotros. Esperamos que no la haya pasado del todo mal. Y quiero decir, gracias por la invitación. situación. Quiero decir que además de autoridades de la UBA, Glenn, y tanto Glenn como Gustavo, y también ha estado en este programa pasado Damián Loretti, ¿verdad? Damián y Diego de Charra, que es nuestro candidato a director de la carrera de comunicación. Bueno, pero hasta Loretti llego para decir que también son la cátedra de política de los medios de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, mi facultad. Claro. Viva Perón, carajo. Nos estamos yendo. Gustavo Gordillo, mi nombre. El sábado que viene a la 1 de la tarde nos volvemos a encontrar si son ustedes tan amables de estar allí. Entre tanto, bye. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Nos volvemos a ver, porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá.